Viaje a los confines de una casa. Episodio 6. Villa arriba y Villa abajo. Los viajes al pueblo parecen viajes ligeros. No gastamos en vuelos, no se preparan con gran antelación, ni planificamos lo que hay que ver, lo que no puedes perderte. Vayas el tiempo que vayas, tu maleta es similar. Cuando llegas, tienes automatizadas las rutinas para la inmersión. Así, en unas horas, eres capaz de entrar en una nueva normalidad que puede durar todo un verano o un fin de semana. Cuando vamos al pueblo, revivimos recuerdos de la infancia, nos dejamos llevar por otros tiempos, saludamos como si conociéramos y nos conocen en nuestro estado más esencial. Disfrutamos las costumbres e intentamos pasar desapercibidos, mientras sus habitantes nos observan con alegría o con vergüenza ajena. Inexplicablemente, los viajes al pueblo no siempre se entienden como viajes. Hoy hemos vuelto al pueblo. Es raro esto de llegar de nuevo a un pueblo. Ya, todo el mundo sabe que no eres de aquí. Mira cómo nos han mirado donde la fuente. Normal, no debí ponerme este sombrero de paja. Pues igual no, pareces disfrazado. Querrás decir adaptado. Pues yo te veo un poco ridículo con ese peto vaquero. Es una prenda versátil. Hay que venir preparado, el campo es muy traicionero. Que solo hemos venido a pasear a un pueblo y esto se pasea en 15 minutos. Mira que es pequeñito, cabra. 100 habitantes. Uy, sí. 100 si están todas las casas llenas. Ya. La mayor parte de las viviendas en estos pueblos de interior están vacías o se usan solo en vacaciones. Seguro que se puede comprar alguna casa. Yo me quedé con ganas de tener pueblo después de leerme La forja de un rebelde. El primer tomo describe una vida de pueblo que envidio. Imagínate, venir y comprarte una casa en mitad de esta gente y sus vidas. Ya, es que los pueblos se heredan. No llegas a un pueblo y te compras una casa. Ya, eso solo lo hacen los dueños de Idealista, comprarse un barrio entero. Uf, Dios nos libre de los buitres. Pues, ¿sabes? No es tan raro, ¿eh? Lo de comprarse una casa en un pueblo, así agrario, al azar. Yo conozco algunos casos. Sí, de gente que se fue a un pueblo que no era el suyo. Sí, gente que se inventó un pueblo. Vaya, que se inventó su pueblo. ¿De cuando la fiebre de la casa rural? Sí, había olvidado aquella época en las que todos se creían que podían ser hosteleros. Parece mentira que aquello pasase. Y tanto. Cuánto casoplón pintado con colores vibrantes y cuánta fachada en piedra vista. Pero bueno, en el caso de mis colegas, en realidad no se compraron casas rurales. Era gente que lo que quería era un lugar de veraneo y ocio en el mundo rural y al final pues se pillaron una casa de pueblo. ¡Qué valor! ¿Y cómo la elegían? Razones prácticas. Que no estuviera muy destrozada, que tuviera algo de jardín, la gente quiere jardín, y que no estuviera lejos del lugar de residencia habitual, lo típico de un par de horitas, tres. ¿Y qué tal les fue? Pues hubo de todo, pero tengo un colega al que le hicieron la vida imposible. ¿Cómo? Pues le hacían boicot. Era un pueblo pequeño, vallisoletano, y él se fue a una buena casa, una casa de piedra, que por allí suele ser todo adobe o ladrillo. Las casas de piedra eran buenas casas, de buenas familias. Qué bonitas las casas de piedra. Con un buen escudo sobre la puerta. Justo, era una gran casa, pero tuvo que restaurarla entera. Con su familia, con los colegas, darle una mano a todo. Y los lugareños le hicieron la vida imposible, lo intentaron impedir. Es que los forasteros nunca son bien recibidos. Ya, el miedo atávico a lo nuevo. Sí, el terror al cambio y al otro. Pues les saboteaban la obra, les hicieron sabotaje, vamos. Les impedían los enganches de la luz o del teléfono. Les echaban herbicida y ácidos en el jardín. ¡Qué mal rollo! ¿Y cómo lo solucionaron? Pues no lo solucionaron, conviven con eso. Cuando fui de visita a ese pueblo salíamos a pasear y pocos vecinos saludaban. Muchos miraban desafiantes, te escrutaban. En plan, como en el oeste. Igual, como en el lejano oeste o como en los campos de Valladolid. Tan hostiles con el forastero. Y tan buenos quesos de oveja. Huyendo, corriendo, de la justicia siempre estás. Huyendo, corriendo, pero pronto te agarrarán. Y tras la celda estarás, y muchos años durarás. Pues mil delitos cometiste, y los pagarás. ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Regenera ya tu vida! vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Publican tu foto y los detalles dan. La radio anuncia que muy pronto te agarrarán. Te piden vivo o muerto, sí, y recompensas dan por ti. Pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Patrullas, agentes, están ya muy cerca de ti y en tu guarida muy pronto te sorprenderán. Si te resistes morirás o mal herido quedarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y te dejes de huir. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto. Y ya luego, a través de los sonidos de la música, me fueron gustando todo lo que sonaba. Cencerro, ¿no? Y con los cencerros, pues algunas veces, como buen doctor, los opero. Yo, desde la atalaya del flamenco, sigo mi búsqueda, porque los derivados en realidad no me interesan, ¿no? Me interesa el corazón de la rama adelante, los retoños. La prolongación que puede tener desde la raíz hasta la última hoja de su estatura. La sigrilla. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Martinete igual, el mismo ritmo. Y el fandango, por ejemplo, yo robé campanas, cencerro, primeramente porque no los tenía. No tenía aquel sonido. Y ese sonido lo quería yo tener. Y cuando lo tenía, pues intentaba cambiar la voz para que su dueño no lo reconociera, ¿no? El que hoy duerme el león. Cariñito, no temas nada, que hoy duerme el león. Ha comenzado la desescalada y nos hemos unido a la rutina de los paseos a las 8. Pequeños trayectos para huir de casa, nunca mucho tiempo y nunca muy lejos. La calle parece una fiesta de pueblo, abarrotada de gente. Visitamos el huerto urbano del barrio, los descampados, los parques y las plazas. Buscamos espacios comunitarios y nos inventamos rincones bucólicos en el sur de Madrid. La calle es una fiesta tan irreal como la de Villarriba y Villabajo, con su rivalidad ancestral por la higiene y limpieza de la vajilla. Dos pueblos enfrentados por el brillo y esplendor de sus platos, vasos y paelleras. Unos aplauden el milagro antigrasa y otros hacen sonar sus cacerolas. ¿Cómo me gusta este pueblo? Normal, llevas viniendo toda la vida. Ya, es la paz. Sabes que siempre puedes volver y sentirte tranquilo, en casa, y mira este paseo, con esos árboles que no son ni muy jóvenes ni muy adultos. Es que aquí no cambia nada. Bueno, en realidad está lleno de vida y cambio. Mira, son las 11 de la mañana y aún no nos hemos cruzado con nadie. Tienen otro tiempo para los cambios y también otros horarios. Sí, el tiempo infinito. Bueno, lento pero constante. Si no fuera por el artista local, ese de las veletas recicladas, todo seguiría igual. No. Que yo recuerdo cuando era pequeño las calles aquí eran de tierra. ¿En serio? Claro, hasta los 80 la mayor parte del pueblo no estaba asfaltado y los cortes de agua corriente eran frecuentes. Pero eso fue hace mucho. Ya. ¿Y el alumbrado? ¿Qué le pasa al alumbrado? Pues que hasta los 90 el alumbrado público eran unas bombillas desnudas, así en las esquinas de las casas. Y había un interruptor con el cual podías apagar todo el alumbrado. ¡Qué peligro! Bueno, algunas de las mejores partidas de escondite que he vivido ocurrieron en esa época, aunque me da un poquito de miedo. Normal, con todos esos perros sueltos. ¿Perros? Eso no es nada. Ahora quedan restos. Antes había dos rebaños y los perros pastores eran celosos de su territorio y también de las compañías que tenían las ovejas. Los mastines son perros majestuosos. Son calmados, pero llevan fieras dentro, ¿eh? ¿Y esos son todos los cambios? ¿Un poco de urbanismo y ya? No. También están los cambios simbólicos. ¿Han variado el recorrido de la procesión o qué? No. Sigue igual. Dan una vuelta a la manzana de la iglesia. ¿Entonces? Pues recuerdo el día de la reparación de las víctimas. ¿Qué? ¿Qué día? Pues un día que paseábamos junto a la iglesia en bici y paramos porque había unos niños más pequeños, como unos 10 años o así, jugando con un balón de playa. ¿De esos hinchables? ¿Como los que lanzaba Nivea desde los aviones sobre las playas? Sí, qué locura aquello de Nivea. Pues sí, era un balón hinchable y de colores, como de bandera arcoíris. ¡Qué divertidos! ¿Y qué tiene que ver eso con la reparación de las víctimas? Pues a ver, los niños jugaban al balón prisionero junto a la puerta de la iglesia, dándose pelotazos. Y uno de ellos, vestido con unos pantalones demasiado cortos, zapatitos náuticos y un polo de color rosa... Uy, pobre, ese no debió tener una infancia fácil. Pues imagina, en un pueblo castellano, vestido así como de niño pijo de ciudad y con una voz y maneras agudas. Niño repipi a la vista. Pues sí, ese niño, un poco repipi, lanzó la pelota hinchable de playa y gritó muy agudo, como hacía cada vez que la lanzaba. Pero esa vez latizó un golpe sutil, sin nada de fuerza, a una placa enorme de mármol que había junto a la puerta de la iglesia. Y, como en el día de la bestia, la placa se soltó de arriba y empezó a caer. ¡Ay, ay, ay! Sí, la placa de mármol se estrelló contra el suelo y se hizo 1000 pedazos, aparte de un ruido horrible, y no mató a algún chiquillo de milagro. ¿Y de qué era la placa? No hay ninguna placa ahí. Pues era la placa de mármol tallada a los caídos por Dios y por España, el último gran cambio que recuerdo en el pueblo, allá por los 2000. Pues ese sí que fue un cambio importante. ¿Y no cogiste un cacho de placa? ¿Para?

tendrás que esperar media horita o así, hasta que la patata esté cocida y la costilla se separe un poco de su hueso. Como todo plato guisado, con el reposo multiplica su sabor. Paquito el chocolatero, no. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bien lo estamos pasando en este baile! Me tiene loca esa barraca. ¿La de tirar las bolas? Sí, la de las tres botellas con tres pelotas. ¡Ay, los regalos son formidables! ¿Has visto ese piolín falso de un metro de alto? Sí, o ese Bob Esponja con la polio. Parece que tiene una extremidad de cada tamaño. Se ve la casa del fiestero de pueblo en el número de peluches que lleva en la bandeja del maletero de su coche. Es la sala de trofeos de la caza con cubatas. Tal cual. ¡Ay, qué cansancio en las piernas! Ya, ¿eh? ¡Qué día de fiesta! Empezó con los dulzaineros, luego el vino español cortesía del ayuntamiento, después los hinchables, el mago para los mayores, la pancetada y ahora este baile. La orquesta Azabache me ha dejado agotada, estoy muerta. Y yo, y con esta rasca, cómo refresca de noche. Los agostos son traicioneros en Castilla. Ya sabes, cuando pega el cierzo. Qué buen nombre para un estudio o una escuela de diseño. Sí, te hiela la sangre, tan seco y frío como todo lo digital. Oye, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de paseo a unas fiestas de pueblo y nos encontramos a Camela cantando Cuando zarpa el amor? Ay, cómo me gustó. Qué forma de saltar, Dionisio. Y esa chaqueta, bata, capa, indescifrable. Son prendas de estrella o de estrellado. Ya. Bueno, y hablando de estrellado, yo te conté que una vez estuve en un pueblo con una amiga por la zona de Soria y de repente viví mi mejor encontronazo musical fortuito. No puede ser. Tal cual pinta. Llegué a un pueblo diminuto, con una plaza iluminada con guirnaldas y sobre un remolque de tractor estaba Jaime Urrutia cantando Voy camino a Soria. En un remolque. En un remolque, como ese de lanzar las bolas. Viva el rock de remolque. Sí, y el de pesebre. Todas las mañanas Y así vamos a acabar, gente del pueblo. Así vamos a acabar. Porque resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí que fue, una noticia que me llamó muchísimo la atención. Que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que responde a las iniciales JMG, y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España, de miráis la hemeroteca de esta semana y ya va a aparecer, y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Resulta que el tipo denunció a un vecino porque al lado de su hotelito rural tenía un espites. Tenía ahí un gallinero con un espites. Y claro, los pitos canten. Kikiriki, kikiriki. Son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos. Porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Miu protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues sí, lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo? Un buen pueblo de interior debe tener una masa de agua cercana, puede ser lago, embalse o río, y junto al agua deberá tener un paseo, en muchos casos se tratará de un pinar o una chopera. El buen pueblo se distingue por una separación prudente entre la carretera y su núcleo urbano. Los pueblos atravesados por carretera están más cerca del área de descanso para el viajero que del verdadero retiro rural. Los pueblos notables tienen un campanario activo, con campanas de verdad, de las que llaman a misa, a muerto o a incendio, unas buenas campanas de bronce a las que desobedecer, pero que siempre acompañan de fondo. Y, sobre todo, un buen pueblo debe tener pueblerinos, habitantes oriundos, gente que trabaje sus tierras y viva su día a día. Sin sus gentes, un pueblo es solo un decorado, un pequeño capricho arquitectónico. El buen pueblo es el de los lugareños. Me ha fuñigado, hija. Y estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara. Estoy desinfectado. Que no sea malo, será bueno. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, pues ya está. Ay, Dios mío. Todos. si lo estrenas bien, que el gitano de hoy ya quieren entrar. Y en la sociedad quieren saber. Es la hora del paseo. ¿Aquí lo dais ahora, después de cenar? Pues claro, aunque desde el naufragio esta oscuridad me da un reparo. Es verdad, ¿cómo llegaste a la costa después del crucero? No te lo vas a creer. Estiré la pierna y hacía pie. Te ahogas en un vaso de agua. ¿Salimos a pasear o qué? Claro, si no es ahora, ¿cuándo? Hombre, pues depende. En cada pueblo es a una hora y hacia un lugar. Ya, no como todos estos confinados que deambulan sin destino. Como si estuvieran en el patio de la cárcel. Cuidado con ese ciclista. Joder, por la acera y así, que cenutrio. Tendrá prisa por volver a casa. En fin, volvamos a hablar de esos paseos de pueblo. ¿En tu pueblo? ¿Cómo era lo del paseo? Si además, ¿tú tienes pueblo? No, yo no tengo pueblo. ¿Entonces tú qué vas a saber? Pues sé menos, pero con más variedad. Siempre he ido de adoptada a los pueblos de amigos desde pequeña. Me encantaba y me sigue encantando. Eso es apropiación cultural. Llámalo como quieras, pero yo me lo gozaba. Me entregaba a la vida loca. Me di la primera leche en Vespino a los 10 años. Es que los pueblos son espacios de omisión de la ley para los niños. Y también el lugar para las primeras cicatrices. ¿Qué hiciste con la moto? Pues íbamos en motillo desde la casa de mi amigo, que estaba en las afueras, hasta el pueblo. Yo me empeñé en llevarla y me empotré contra el único árbol que había en medio del campo. No me pregunten más. Mi padre perdió a mi hermano, dando saltos con una Vespino GL Granate por la era del pueblo. Había ahí como una especie de cuestas y le gustaba ir a hacer motocross con el niño y la Vespino. Pero tú, ¿cómo narices te fuiste contra el árbol? Pues no sé cómo lo hice. Tenía 10 años, estaba aprendiendo. Recuerdo a mi amigo diciendo, frena, frena, y yo acelerando, acelerando. La rueda en el tronco dando vueltas y yo sujetando la moto para que no se fuera. Eso te pasa por precoz. Es un clásico del motociclismo. Aceleras, te vas hacia atrás, no llegas al freno, sigues acelerando para no caerte y ¡boom! Es que yo soy muy de los clásicos desastres de motociclismo. También me quemé con un tubo de escape a los 6 años o así. Supongo que por eso nunca tuve moto. El día de la Vespino yo creo que llevaba resaca de las fiestas. ¿Con 10 años? ¿María Jiménez? No me asustes. No, de bailar, yo qué sé, me acostaría tarde. Ahí no había horarios, eso era un desenfreno. Sí, un frenes infantil. Toda la vida de picos pardos. Pues sí, ser forastera es un trabajo duro. Lo ves todo con otros ojos y te ven también con otros ojos. Ya, en los pueblos, a los forasteros... Lo sé, hay que ir con buen padrino y con pies de plomo. Totalmente. En un ratito te labrás fama en toda la mancomunidad. ¿Sabes que una vez vino un niño inglés a mi pueblo? Bueno, se supone que era un intercambio, que yo tenía que ir a Inglaterra después, pero nadie me lo dijo, así que yo no fui al año siguiente. Pobre amigo inglés abandonado. ¿Qué va? Si lo pasó en grande, todo el día en una lancha hinchable en el río. Pero hay para bañarse, si ese río baja seco. Bueno, para lavarse los tobillos, pero era pura aventura. El inglés estaba como un cangrejo al final del día. Y la gente del pueblo le hacía bromas básicas, muchas con mímica. O era un... no más. En 10 días dejas de ser forastero. Pero qué gente. Bueno, que no es que haya mucha gente por las calles. ¿Cómo que no? Está todo el mundo. Pero qué mundo. Si no hay nadie por la calle, las persianas están bajadas. Pero están. Están. O no ves los coches aparcados. A ellos ya les verás. ¿Pero cuándo? Si ha hecho un día estupendo. Pues saldrán cuando haya que salir, para ir a misa, al bar, o a los camiones de reparto de comida, o al tapicero, o al afilador. Uy, esos clásicos de megafonía. Claro, aquí gustan mucho las megafonías y los bandos. Saliendo como zombies de sus casas cuando los oyen. Oye, no te metas con mi pueblo y el del niño inglés adoptivo. Jamás se me ocurriría. ¿Tú crees que seguirá esperando que vaya a verle? pero ¿cuántos años han pasado? Pues unos 25 años. Anda, calla la boca. Y vamos fuera, que suena el claxon de una furgoneta. Qué raro, no recuerdo ningún camión de reparto que venga de noche. Ya, bueno, será la furgoneta de las grecas. La otra noche a pasear, yo me fui, era oscuro y tarde ya, mas salí con tu casa di dos siluetas allí yo vi, qué dolor. De pronto sentí, con dulzura te abrazó y te besó, el dolor me atormentó y aumentó. Yo pensé por qué razón, porque yo sufrí por tu querer, porque yo pensé. Yo llegué y llamé, al abrirlo comprendí, la puerta equivoqué y me alegré. Al ver mi error, pues, la silueta que yo vi, no eras tú, más que nunca te amé. Lo sentí, fui corriendo hacia ti, entonces ya no erré si eras tú, por esta vez eras tú. ¿Jesús? Hola, buenas tardes. Buenas. Te estamos buscando. Sí, pues me has encontrado por aquí de milagro. Porque yo soy uno de tus seguidores. Puede ser, no conozco a todos. ¿Porque tienes cuántos? Más de 39.000 en la página, más 5.000 en el Facebook, es decir, en el Facebook mío de normal, luego en YouTube y luego en un grupo de Cabrero por Vocación. Casi 40.000 seguidores. Oye, ¿y a la gente por qué le gustan tanto los contenidos que tú pones en las redes sociales? Pues yo qué sé, será porque somos autóctonos, los autóctonos somos así. Pero sí, la verdad es que le gustan miles de personas. Autóctonos y auténticos. Sí, auténticos, sí. Claro, gente del campo, del sector primario. El fuego en la ciudad es señal inequívoca de peligro, pero en el campo es hogar. Nos alumbra, nos atempera y cocina nuestra comida. En las visitas al campo, el fuego recupera su espacio. Nos reunimos junto al fuego, en la chimenea, en la estufa o en la cocina de leña, sintiendo ese calor seco en las mejillas y en las manos. Un gran fuego empieza en una pequeña llama, con algo de madera, papel o carbón. Es fácil ahogar la combustión si no se tiene paciencia. Hay que cuidar la llama, alimentarla y dejarle espacio, darle aire. El fuego requiere de un combustible sólido, pero también de uno invisible, del aire. Por eso hacer fuego es un arte esquivo. Pero si eres cuidadoso y le das su tiempo y espacio, verás bailar al aire, verás la llama agitarse. Y cuando comienza la danza del fuego, el tiempo se detiene y ya no puedes apartar la mirada. El pueblo y sus ritmos te han atrapado. Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años y limpia su coche. A él no le hace falta compañía. ¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo? No. ¿Por? Porque todo me gusta solo, sin que nadie me toque los cojones. ¿Quién es tu mejor amigo de por aquí? El perro. ¿A